agujero negro con la caverna craneada donde destruyó el primer pulito de mi hígado de los guajes, el cerebro entreverado, parece complicado, pero cerebro es el velo, parece complicado la cosa, pero con todo su estado me habrá logrado funcionar al menos en el cuerpo de su corno. Así la caverna craneada destruye los primeros pulitos del hambre. Signos que me decían, entreverado como un intestino el ñoque del cerebro, prótesis, prótesis, mucho gusto.